Con Josías Acosta, quien es integrante de Propuesta Popular Unquillo. Josías, ¿cómo estás? Muy buen día. Federico te saluda. Hola, buenos días, Fede. Saludos a la audiencia también. Bueno, Josías, el objetivo de la nota es hablar acerca de lo que está sucediendo con esta escuela, con la Escuela Especial Morzone de la localidad de Unquillo, una escuela que hace 14 años que está esperando edificio. ¿Qué novedades hay o qué nos podés contar de lo que está sucediendo en este año 2019? Bueno, mirá, lo primero que quisiera compartir, que es como para darle un poco de marco a la situación, es que la situación de la comunidad educativa de la Escuela Morzone, en 14 años que vienen esperando, ha cambiado mucho. Muchos chicos han egresado, muchas de las familias que han estado participando del reclamo van cambiando. Entonces, se hace realmente difícil para la comunidad educativa sostener esta situación de espera mientras la educación tiene sus plazos. Como sabemos, el calendario escolar empieza en marzo y termina en noviembre, aproximadamente diciembre. Entonces, esta historia, para darle contexto, empieza el año pasado, cuando se hunde un pozo negro en el actual edificio. Y los vecinos y algunas organizaciones políticas, otras organizaciones sociales, que nos sumamos al reclamo, nos sumamos para acompañar lo que la dirección y los docentes y algunos padres venían reclamando, y ahí nosotros nos ponemos un poco al día sobre la situación. Uh-huh. En concreto, a principio de año, después de una serie de marchas que fueron bastante multitudinarias para lo que es la localidad de Unquillo, se concretó una reunión con el intendente en ese momento, Fabricín, en proceso de campaña. Recordemos que acá en Unquillo las elecciones provinciales coincidieron con las municipales. Entonces, en ese momento de campaña se concretó una reunión donde se prometió que iba a estar para mayo. La salvedad que hay que hacer, y que es un dato muy importante para entender la situación también, porque 14 años parece un número terriblemente grande, y la situación es que la escuela originalmente está encarada con fondos de la nación. Uh-huh. Entonces, los cambios de gobierno, como sabemos, también afectan esas decisiones políticas. La educación, como muchos otros aspectos, ¿no?, es una decisión política. Entonces, con este problema de que hacía varios años de que no se podía terminar la escuela, en este momento el compromiso que asumió la provincia y la municipalidad es hacerse cargo de la finalización. Dijeron que para mayo iba a estar. Eso coincidía con el calendario electoral. Uh-huh. Cuando se dieron los resultados electorales, que sabemos que ganó por una amplia mayoría, Hacemos por Córdoba, y el intendente Fabricín continuó su cargo, las obras continuaron durante algunas semanas y meses. Los docentes, las directoras y algunos padres están siempre acompañando y viendo que se cumplan los plazos. Y como sabemos, la situación económica no ayuda, entonces se dejó de avanzar en la obra. Pero lo que sabemos nosotros como organización política es que lo que creemos es que hay que acompañar los plazos que el Estado se comprometió a cumplir, y creemos que son las familias y la comunidad educativa las que tienen que marcar los tiempos de los reclamos que tenemos que seguir adelante. Uh-huh. Nosotros, a la espera siempre de las comunicaciones y las informaciones que nos puede llegar de parte de la comunidad educativa. En concreto, la madre, Patricia Vera, que se encadenó, ella de motus propio, y es entendible la situación respecto a la desesperación que genera. Ella contó, hay varias notas que salieron levantadas por otros medios, porque un poco es un manoseo bastante perverso el que se viene haciendo, que afecta principalmente a los docentes, que, como contó en una nota Patricia, tienen que trabajar en condiciones muy complicadas, y lamentablemente vemos que se sigue sosteniendo un ciclo de vulnerabilidad, ¿no? Se mantiene vulnerable a familias y estudiantes que de por sí son vulnerables. Uh-huh. Y su contexto educativo, en vez de convertirse en un derecho a sostener, se está utilizando o se ha utilizado como elemento de campaña y otras cosas que son prácticas que, bueno, lamentablemente uno siempre está a la deriva en ese aspecto. Lo que sabemos es... Sí, perdón. No, de completar. Lo que sabemos entonces es que frente a todos estos reclamos, esta última instancia del encadenamiento, surge el efecto que tiene así. Por ser una situación excepcional, moviliza, se levantan los medios y se recuperan los diálogos, pero la información pasa por esta tirada de pelota de cancha a cancha entre provincia y nación, y bueno, conscientes a lo que está pasando en el Estado Nacional, es bastante complejo de que la provincia o la municipalidad se puedan hacer cargo de plazos que ni siquiera tenemos certidumbre en cuanto a la capacidad del Estado argentino de sostener las deudas, por ejemplo, contraídas, ¿no? A nivel del FMI y todo lo que sabemos que está pasando. Ese es el argumento en general que se utiliza como para tratar de desactivar la movida. Pero también lo que generó un poco de impotencia, malestar, y que seguramente terminó desencadenando este reclamo actual, es que por parte de la municipalidad de Unquillo, a través de las redes sociales, publicaron un video de que se estaban avanzando en las obras cuando esto realmente no era así, ¿no? Claro, de hecho esa es una de las causas, ¿no?, que genera la situación del encadenamiento. Porque la información que se maneja, ¿sí?, la municipalidad la canaliza principalmente en los diálogos que tiene con los directivos de la escuela, que sería su canal oficial respecto al avance de la obra. Pero a la vez, lo que se va publicando por los medios, por otros trascendidos, porque bueno, acá en la comunidad estamos bastante entre nosotros informados, es que como se pide que se tenga paciencia, el argumento de la paciencia no funciona ya, y estos plazos que se publican como obras son obras que se han hecho, que se van realizando, pero son como pequeños parches como para calmar las aguas, digamos, porque nosotros tenemos conocimiento de que no es viable que se den estos permisos que comentaban, que tiene que ver con la luz y con el gas, porque son una inversión bastante grande, ¿no? Sabemos las habilitaciones. Recordemos, para la gente que por ahí no está tan al tanto de la situación, el Colegio Luis Morzón es un colegio especial que brinda educación a personas con discapacidad, ¿no? Sí. De hecho, acá en Unquillo hay otros colegios, hay 4 colegios provinciales y hay 3 colegios de gestión privada, así que también es una situación difícil porque la mayoría de la sociedad en Unquillo está al tanto de la situación. Por eso te mencionaba la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Pero las comunidades educativas de los otros colegios también es llamativo de que no hemos podido coordinar o articular, que esa es la dimensión que nosotros de Propuesta Popular un poco sostenemos, que es cómo hacer para organizar a las comunidades educativas y no que queden aislados los distintos grupos por escuela a la capacidad de convocatoria y movilización que tengan. Entonces también yo creo que esta es una oportunidad importante para señalar que nosotros como sociedad toda tenemos una responsabilidad grande y que no puede solamente quedar reducida a la cantidad de personas a la que está afectada, ¿no? Entonces, eso también para señalar nosotros desde nuestra visión política. Josías, y desde que se realizó esta medida extrema de una de las madres de encadenarse al edificio allí que está en construcción, ¿hubo algún acercamiento por parte del Ejecutivo Municipal, algún avance con el tema obras? ¿Qué pudieron ver ustedes desde allí, desde el entorno? Sí, hubo una reunión, o sea, por eso te digo, el efecto que surge la medida es instantáneo, digamos, solo que esas reuniones se manejan como por privado. El intendente convocó a la directora, a la comunidad educativa, también hubo algunos señalamientos a la situación política, porque tal vez no se sepa, pero la mujer que se encadenó también está vinculada a algunos espacios políticos, entonces hubo mucho run run, pero no hay datos concretos de plazo, porque se intenta también con eso se intenta deslegitimar la lucha, ¿no? El reclamo. Exactamente. El modus operandi sigue siendo tratar de desactivar y aislar a las personas que están movilizándose para que no trascienda la situación. Pero la solución sigue siendo la misma, nuevas promesas, digamos. Josías, te agradecemos el contacto, los minutos para brindarnos un pantallazo general de lo que está sucediendo allí en Unquillo con las obras de la Escuela Luis Morzón, esta escuela especial que está esperando el edificio hace muchos años, con la promesa de que iba a ser entregada en el mes de mayo de este año, pero que está paralizada en un 80% la obra, para esperando ser finalizada. Te mandamos un abrazo grande, Josías, y obviamente vamos a estar en contacto para seguir bien de cerca lo que siga sucediendo allí. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta allí, Josías Acosta, integrante de Propuesta Popular Unquillo, contándonos acerca de lo que está sucediendo.